Esta es una producción realizada en el taller de operación y mantenimiento de radio, espacio que funciona en el anexo de Mallín Ahogado de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos número 11 de El Bolsón. Bienvenidos y bienvenidas a El Taller, el programa del Taller de Operación y Mantenimiento de Radio de la Escuela de Educación Básica de Adultos número 11 del Bolsón. Hasta las 18, El Taller, por FM 95.7. Las voces de los vientos. Muchachos, hay que comer. Salgan para el taller. Bienvenidas y bienvenides. Aquí empieza el taller, el espacio de práctica del taller de operación y mantenimiento de radio de la Escuela 118 de Mallín. Hola, hola Silvia. Hola Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes en este día tan raro? Un día un poco lluvioso. Sí, cayeron unas gotas, pero tuvimos una mañana espectacular de sol. Bueno, las cosas cambian, ¿viste? Todo cambia. Todo cambia, como decía alguien. Bueno, bienvenidos. Estoy un poquito resfriada, pero voy a tratar de hacer la conducción igual. Acá también los saludan Franco, el coordinador de este espacio, y Roberto, que está actuando hoy de operador. Hola, Roberto. Bueno, vamos a anticipar un poquito el contenido del programa de hoy. Programa 8, el taller número 8 del miércoles 16 de octubre. Hoy, como siempre, vamos a tener un bloque verde donde vamos a aprender algo sobre una planta silvestre de la zona, el calendario de siembra, y vamos a tener después el bloque en vuelo donde algún pajarito nos va a contar novedades de la zona, novedades que nos interesan a todos. Vamos a recordar un poquito que fue el sábado, fue el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Ajá. Y eso va a ser el contenido de este programa. Recordamos las vías de comunicación. Buenísimo. Las vías de comunicación de para acercarnos a algún material, algún anuncio, comunicarse con nosotros. Somos, bueno, estamos en Facebook. Elta Share. Elta Share. Share empieza con la Elie, podríamos decir. Con la Elie. Bueno, perfecto. En Instagram estamos como eltaller.radio. Existe un mail, eltaller.radio118@gmail.com, y está habilitado un WhatsApp 11 22 58 75-43. El clima tan raro para el día de hoy. Bueno, raro porque empezó con un sol radiante y acá estamos ya con lluviecita, no sabemos qué pensar. Bueno, para hoy Meteo Red anuncia un total de 0,5 milímetros de lluvia. No es mucho. Un poquito ahora, va a quedar medio nublado durante la tarde y más a la noche se va a poner a llover. Mañana va a llover casi todo el día. Casi, porque digo hasta el mediodía. En realidad después se va a despejar a la tarde. Vamos a tener temperaturas entre los 16 y 5 grados. Y el viernes va a ser así, entre nublado, soleado, variable, entre 6 grados de temperatura y 20. Para el fin de... ¿qué tenemos? Bastante lindo, soleado, para el fin de... es lo que tengo por ahora. Vamos a ver si se cumplen las predicciones. Sí, es como una lotería. Sí. Me queda agregar que tenemos retransmisiones de este programa los días viernes. Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde la escuela de Machine hoy, miércoles, a las 17. ¿Se apagó? Estamos retransmitiendo en vivo, aunque tengo un problema con el retorno, ¿sí? De la escuela de Machine, hoy miércoles 16 de octubre, son las 17:05, pero nos van a retransmitir dos radios amigas, que son La Negra, que transmite en Bolsón en el dial 90.1, y La Continua en el dial 88.3. La Continua es la radio del Instituto de Formación Docente Continua de Bolsón. A las 17 horas del viernes vamos a estar ahí como repitiendo este programa. Bueno, lo van a repetir ellos para nosotros. Y a las 19 lo repite La Negra. Así que va un saludo grande para la gente de La Continua, la gente de La Negra, para Walter, para Maca, para Nati. Y vamos a seguir con una canción que es Doña Ubenza en una versión de Mariana Carrizo. Y me llevé pa'l infierno. todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo ande las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Mi raza no es a que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón. El taller. Los miércoles de 17 a 18 le damos forma a las palabras. El bloque verde, Silvia, ¿qué se viene? Y hoy se viene una planta silvestre, como bien decías, que se llama malva, que es muy habitual verla en los jardines, en las huertas. Es una planta bastante rastrera, aunque a veces crece un poquito más, que tiene unas hojas un poco circulares, con 5 nervaduras bastante importantes. Es muy bonita, tiene una flor de 5 pétalos. Entre, técnicamente dice blanco con líneas rosadas, pero la verdad es que la flor se ve rosada, y es muy interesante para qué sirve. Funciona en líneas generales como desinflamatorio o antiinflamatorio y también como cicatrizante. Entonces tiene muchos, pero muchos usos, te va a sorprender. Por ejemplo, en el uso interno, es decir, en forma tomada como té, colocando hojas y flores, sirve para la gastritis, para cuando tenés una boquera, una lastimadura en los labios, en la boca, en la comisura de la boca. Cuando uno tiene una úlcera gástrica, suaviza, cicatriza y desinflama. También hace lo propio en los riñones, para todo lo que es problemas urinarios, cistitis. Es una planta diurética y es depurativa. Vos vas a observar que la mayoría de las plantas tienen capacidad depurativa. También funciona como laxante suave y es buena para el catarro y la tos. Aunque después te voy a dar otra recomendación además. Sí. Veo que necesitas muchas recomendaciones. Me viene bien. Después, en el uso externo, la malva... suele utilizarse, como se dice comúnmente, no sé cómo dirán en Francia, pero acá le llamamos baños de asiento. Es decir, que hacemos un té intenso, lo usamos tibio y lo podemos usar directamente sentándonos en una palangana o a modo de cataplasma, es decir, con pequeñas un trapo, una gasa mojada en ese té. Así es bueno para las hemorroides, la cistitis, las infecciones urinarias que suelen ser muy dolorosas. También se utilizan cremas muy buenas para las personas que tienen rosácea, para las quemaduras, las irritaciones, justamente por su capacidad de cicatrizante y por su capacidad de desinflamatorio. También se utiliza para las encías, para hacer buches, cuando uno tiene dolor de muelas o flemones. Así que como verás, tiene muchas, muchas aplicaciones. Tiene además aplicaciones cosméticas. Se utiliza como crema para las arrugas. Y también cuando hay dolores abdominales, producto de cuestiones menstruales o urinarias. También como cataplasma con tibiecita, colocarse sobre el vientre es muy útil. Uso local. De uso local, uh-huh, externo. Uh-huh. Como ves, digo, puede tener uso local, externo, interno, en decocción. Y también es comestible, como la mayoría de las plantas de acá de la zona. Las hojas y las flores se pueden utilizar en ensalada o en sopas como verdura para hacer, mezclar varias verduras como chantén, malva silvestre, que es la que te estoy contando, y para hacer algunos buñuelitos, y se puede usar en el mate por su capacidad para ayudar a la gastritis. Y en el caso de hacer fideos caseros, puede reemplazar el huevo, es decir, no ponerle huevo y ponerle unas hojitas de malva en la mezcla, que genera como una gomosidad. Esta cuestión cicatrizante, protector, se asemeja al huevo. Claro, así como una masita, un gel, algo así. Exactamente, ayuda. Buenísimo. ¿Me ibas a decir algo más? Sí, te iba a contar que para si hay alguien que tiene un bebé, la raíz, bien lavadita y limpita, se utiliza como mordillo, es decir, para las encías de los niños. Para que el niño, si se llegara a comer un pedacito, no pasa nada porque de repente es comestible, y eso refresca y desinflama las encías de los bebés, que tienen muchas molestias a la hora de que le crecen los dientes. Un buen dato eso. Sí, y práctico, sencillo, nada más que la pelás, sacarle los pelitos de la raíz, lavarla bien y a utilizarse. Excelente. Y sí, para tu tos te recomendaría que tomaras té de radal. El radal, agarro un radal, corto. Entero, no tenemos que depredar, viste que Adriana siempre nos dice que saquemos lo necesario. ¿Le pido permiso, lo corto? No, sin permiso, aunque le pidas permiso no lo puedes cortar así al radal. Simplemente con tres hojitas de radal, vos las cortás, las lavas bien, tenés preparada agua hirviendo. Yo te digo cómo hago, si yo lo corto bien pequeñito, porque es una hoja dura la del radal, es una hoja dura como el laurel, digamos, y me parece que se hace más rico si está un poquito, no machacado, pero sí cortada más pequeña. Lo dejas, yo lo hiervo un momentito, aunque sean 20 segundos, dejo, y después lo dejo tapadito unos 5 minutos, y es un riquísimo té, podríamos decir, pero sabe muy rico, digamos. A mí se me parece al mate cocido. Mira, me viene al pelo porque uno, se me terminó la yerba, y dos, me va a ayudar para la tos. Así totalmente. Totalmente. Bien, vuelva, hay un radal en el patio. Ahí, lo corto. Bueno, no lo cortes de raíz, por favor. Estás muy depredadora hoy. Bueno, genial. ¿Nos ibas a traer algo para las siembras de? Sí, seguimos con la huerta. Seguimos con la huerta. Ya seguramente tienen en preparación los plantines de tomate que fuimos sugiriendo que armaran, los plantines de zapallo, están en preparación seguramente, y ahora tenemos qué es lo que vamos a poner en tierra. Estamos en tiempo de volver a colocar arvejas para tener como otra camada para el verano de arvejas, que eso es siembra directa. Yo siempre priorizo la siembra directa porque es lo más sencillo de hacer, ¿no? Y en la línea de las arvejas sumamos las habas, el girasol, para el caso que tengamos, la rúcula y rabanito, que son infaltables siempre. Y estamos en que en el menguante de octubre, Roberto, en el menguante de octubre tenemos que plantar las papas. Así que a preparar la tierra, motocultivador, asada, lo que sea, y preparar la tierra con mucho, ahí muestra sus músculos que lo hará a pala. Muy bien. Y después para poner protegido, digamos, podemos pensar en la chaucha, el choclo y el pepino. La chaucha, el choclo, el pepino, todo eso bajo invernadero. Bajo invernadero, sí, bajo cubierta le decimos también. Muy bien, aquí ha pasado entonces así el bloque verde, ¿verdad? Uh-huh. Y como justamente el bloque verde trata de ruralidad, trata de siembra, vamos a recordar, hoy dijimos que era 16. Hoy 16. Hoy es 16, quiere decir que ayer 15... ha sido el Día de la Mujer Rural. La Mujer Rural, hace muchos años, desde el año 2008, en la ONU, se definió que se iba a rescatar la imagen de las mujeres campesinas, debido a que están sumamente involucradas con la alimentación del mundo. El 50% de las mujeres campesinas son las que se ocupan de alimentar al mundo, sí. Desde una agricultura sostenible, son las cuidadoras de semillas, lidera iniciativa también de reforestación, de reproducción o de mantenimiento del conocimiento ancestral, porque vienen de familias agricultoras, pero también son empresarias y son activistas. Esas son las mujeres rurales, las que sostienen a la naturaleza para nuestro futuro, el futuro colectivo, el futuro que piensa en todos y en todas y en todes, la que construye la resiliencia climática, la que conserva el cuidar la tierra, las semillas, para lograr también la igualdad de género y empoderar a más mujeres y niñas. Todo esto suma a la toma de decisiones, deberíamos sumar a las mujeres más a la toma de decisiones, porque yo les voy a pedir que a todos y a todas que observen en los espacios en que se mueven, y por ejemplo, en el caso de hoy en la radio, habemos dos varones y dos mujeres, tenemos igualdad de género, y las mujeres estamos en un espacio, digamos, de mostrarnos en un punto, porque nos toca la conducción, y son los compañeros varones los que hoy están operando en silencio, detrás del vidrio, como nos gusta decir, pero esto no sucede todo el tiempo. Claro, no siempre se pueden poner los varones en un acuario. Uy, estuvo un poco violenta hoy, dijo que están en la pecera. La pecera. Pero sí, si uno observa cuando participa en reuniones, por ejemplo, la mayoría de las veces ocurre que son los varones los que ocupan el espacio de la palabra, de la conducción, de la coordinación, y las mujeres muchas veces están relegadas a hacer el acta de la reunión, a anotar en papelitos, a servir el café, y esas cosas hay que observarlas como para que no sea simplemente una cuestión discursiva, decir buscamos la igualdad de género. Buscamos la igualdad de género porque no la tenemos. Si la tuviéramos en plenitud, no la estaríamos buscando. Bueno, así que esperemos que las mujeres, estas guardianas de la naturaleza y del futuro, hayan pasado un hermoso día en el día de ayer. El saludo extensivo a las mujeres indígenas, a las mujeres campesinas, a las mujeres rurales, y les vamos a compartir una canción que se llama Somos Mujeres Rurales, de Claudia Lomeña. ¿Lo tenemos ahí? Gracias. somos esas mujeres que no renuncian a lo que quieren, que se juegan la vida en beneficio de nuestra gente. Somos la tierra madre, somos semilla, somos cosecha, y llevamos el sol para que no falte pan en la mesa. Somos mujeres rurales produciendo un mundo de amor y coraje. Somos las que no aflojamos, sembrando el futuro que está en nuestras manos. Somos mujeres rurales y va con nosotros parte del paisaje. Somos orgullosamente alimento y vida para nuestra gente. Somos esas mujeres que por Mercedes nos encontramos para contar vivencias muy orgullosas de nuestros pagos. Entretejiendo sueños, en un abrazo nos estrechamos, y cada una su casa para seguir apostando al campo. Somos mujeres rurales produciendo un mundo de amor y coraje. Somos las que no aflojamos, sembrando el futuro que está en nuestras manos. Somos mujeres rurales y va con nosotros parte del paisaje. Somos orgullosamente alimento y vida para nuestra gente. Somos mujeres rurales produciendo un mundo de amor y coraje. Somos las que no aflojamos, sembrando el futuro que está en nuestras manos. Somos mujeres rurales y va con nosotros parte del paisaje. Somos orgullosamente alimento y vida para nuestra gente. Somos mujeres rurales, somos mujeres rurales, somos mujeres rurales, somos mujeres rurales, somos mujeres rurales, somos mujeres rurales, somos mujeres rurales, poniéndole el corazón, somos mujeres rurales, que se ríen a carcajadas, somos mujeres rurales. ¿El pitío lo conoces? ¿Lo has visto? No. Es un carpintero de la zona. En la zona tenemos varios carpinteros. El pitío para mí es el más querido. Primero porque lo tengo en mi casa, me recibe cada vez que voy llegando. El pitío es un ave que le gusta andar por el piso y en los árboles. De importante tamaño, mide aproximadamente 30 centímetros. Es bataraz, es decir, tiene plumas blanquitas o grisáceas en realidad y oscuras, plumas negras. Y le gusta andar en los árboles porque justamente es un carpintero pitío. Entonces, como carpintero, lo que hace es estar sobre, paradito, agarrado de manera, con las patas de manera vertical, digamos, agarrado al tronco, y con su pico largo lo que hace es picotear el árbol. Le gusta vivir en cuevitas de árboles secos, pero también le gustan algunas lomas. Es muy, muy simpático. Hoy tenemos que hacer una investigación a ver qué significa el pitío cuando se aparece por ahí, cuando cerca dentro de una casa. Algunos suelen decir que avisa que llega gente, ¿no? Le gusta vivir en parejas, así que en esta época ya se suele verse que están hilando. El macho se caracteriza o se diferencia de la hembra porque tiene a la altura del pico de la mandíbula como una línea más oscura de plumas, mientras que la hembra tiene como la cara más blanca. Yo mientras le voy mostrando a Elise el dibujo que no les puedo mostrar a nuestra audiencia, porque estamos en la radio. Su ojo es característicamente amarillo y bueno, le gusta mucho andar en el bosque. Hay otro carpintero más, que es el carpintero gigante. A ver. Ahí viene cantando, seguramente nos viene a contar cosas también. El carpintero gigante, les decía, que es el carpintero oscuro, se llama el carpintero negro gigante, que se diferencia, o más conocido como particularidad, que el macho tiene la cresta, la cabeza de color rojo. Pero otro día le vamos a hablar del carpintero gigante. Hoy nos quedamos con el pitío, que lo tenemos por acá en la zona, muy cercanamente. También hay carpinteros gigantes, yo los he visto, y hay otro carpintero más pequeño, por eso decía, hay tres tipos de carpinteros, que es el carpintero bataraz, que es más chiquito, mide unos 20 centímetros, 20, 25 centímetros, que tiene las mismas costumbres justamente, porque son del oficio de carpintero. Así que por aquí pasó el carpintero, ¿sí? Y parece que nos trajo algunas novedades. Nos trajo algunas novedades de por acá. Hola, mi nombre es Pacha y quiero invitarte a encuentros semanales de movimiento afroterapéutico, canto y danza con percusión en vivo. Combinamos danza afro, sonoridad y diversas dinámicas grupales que nos facilitan el encuentro de cada persona consigo misma. Dirigido a todas las cuerpas e identidades. No hace falta experiencia previa. Lunes 18 horas en Bolsón, viernes 18 horas en Mallina Ahogado. Solo con inscripción previa al 549-2944-66090. Te esperamos. Qué bonito canta, qué bonito canta. El pitillo nos contó novedades de la zona, pero yo voy a recordar unos datos. Nosotros estamos emitiendo desde la escuela 118 de Mallina Ahogado. Acá funciona una antena, un anexo de la EVA 11. EVA significa Escuela de Educación Básica de Adultos. Esta es solamente una de las, uno de los anexos, porque esta escuela tiene sede en la escuela 270, en la primaria 270 de el centro de Bolsón, que está ahí atrás de la Plaza Pagano, y tiene varios anexos, uno en el barrio Irigoyen, en la 271, la escuela Ford. Otro anexo funciona en el barrio Usina, en la escuela 337. Hay un anexo en el San José, junto a la Salita. Hay un anexo en el barrio Esperanza, en la escuela 372. En la Rinconada de Nahuel Pan también funciona un anexo de la escuela de adultos. En el barrio Los Cipreses, en el jardín 124, funciona ese anexo. Y en el SIC Primavera. En todos estos anexos funciona la escuela de educación básica de adultos. Para terminar la educación primaria, para las personas que no pudieron hacerlo de niños, pueden volver a estudiar y terminar y sacar ¿cómo se dice? No sé si es un título. Sí, es un certificado, un título de educación primaria. Y realmente es emocionante escuchar a las personas que tienen la posibilidad y el valor de decidir en la edad adulta aprender a leer y escribir, porque a uno le parecería que no, que eso no existe más, pero sí, esto existe. Hay muchas personas que aún no han accedido a la lectura y a la escritura, así que a mí me emociona ver, claro, a las personas que aprenden, y hemos compartido algunos encuentros en la escuela sede, una peña y una feria con música también, que fueron momentos muy lindos de compartir, en donde están los docentes, el personal de apoyo que trabaja en las escuelas, las alumnas y los alumnos. Realmente un bonito, bonito espacio, ojalá se repita de acá a fin de año. Y a mí me sigue emocionando ver esas decisiones. Sí, es una decisión importante, porque tenés que poner mucho esfuerzo, tiempo, regularidad. Así que felicitaciones. También existen talleres que son para gente que terminó la primaria y quiere formarse en algún oficio. La mayoría de esos talleres funcionan en la escuela 270, en la sede. Está el taller de cocina saludable, el de corte y confección, el de computación, el de gestión de emprendimientos, el de peluquería y el de artesanías. En el CCT7, en el centro de Bolsón, funciona el de carpintería, esto es al lado de la escuela hogar. Y para terminar este taller, somos parte de los talleres de la EVA, Operación Técnica y Mantenimiento de Radio, acá en la escuela 118 de Mayina Hogar. Viene un anuncio de Analía, de nuestra Eva. Escuchemos. Hola, mi nombre es Analía. Estoy en el espacio de Cuerpo, Territorio y Movimiento. Con este espacio logramos, junto con la Eva 11, articular con la Asociación Al Agua Todos para poder ir en el mes de septiembre a la pileta. Muchas y muchos estudiantes nunca habían accedido al natatorio y tampoco saben nadar. Así que fue una experiencia realmente hermosa, muy enriquecedora para todos. Con ganas, se quedaron todos con ganas de más, así que una de las propuestas es seguir articulando como para que todas y todos puedan seguir yendo a la pileta. Estar en un espacio con una gravedad diferente, sabemos que el agua, bueno, es otro medio, por lo tanto el cuerpo tiene que adaptarse a ese nuevo medio y también adaptarse a la respiración, al tiempo del agua, y todo eso lleva a un entender el espacio y el tiempo desde otro lugar, logrando así también mayor plasticidad, adaptación, adaptabilidad. Entonces es una de las formas de seguir trabajando, ¿no? Y seguir participando y recreándonos y recrear este mundo a través del cuerpo, que eso somos, ¿no? Somos cuerpo. Así que agradecida por la disponibilidad de tanto de los estudiantes como las y los docentes que se han prestado y han dado todo para que esto suceda. ¿Otras novedades? ¿Puede ser? Sí, hay otras novedades. Novedades del CEA, ¿verdad? El CEA, Centro de Educación Agropecuaria, propone esta semana, el viernes 18 de octubre, pasado mañana, una capacitación en una jornada de producción y sanidad animal. Cría de aves de corral, pollos parrilleros, gallinas ponedoras y camperas, alimentación, manejo, sanidad. Esto va a ser el viernes 18 de 9:30 a 12:30. Hay que anotarse. Inscripción previa al WhatsApp del CEA 2944-15-45-13. 2944-15-45-13. 4513. Esto se va a dar, importante, se va a dar en el manso, es para la gente del manso. Sí. O la gente de alrededor que se quiera acercar. Otra formación, también en el manso, cuatro clases del curso de buenas prácticas de manufactura, perdón, para obtener el carnet de manipulador de alimentos. Cuatro clases en la Comisión de Fomento del Manso, jueves de octubre y noviembre. Inicia el 24 de octubre, de 10 a 14 horas. De 10 a 14 horas. Inscripción previa al WhatsApp del CA3 2944 1545 13 por mensajes. Muy bien. Y vamos a recordar también que el CEA también funciona, como lo acabas de contar, de manera descentralizada, es decir, hay cursos en otros lugares. Y está pasando por un momento importante el CEA ahora, que es que la coordinadora, que es Miriam Piguín, se está jubilando, muy joven ella, pero deja su cargo y se habilitó el concurso. Y probablemente la semana que viene ya tengamos novedades de las personas que se han postulado, a ver cómo queda el orden de mérito y quién se va a hacer cargo del cargo de coordinador operativo del CA3, que es una de las escuelas o centro de educación, para ser más preciso, de tipo agropecuario no formal, es decir, que no, uno no sale con un título secundario, por ejemplo, de allí, sino que es para eso hay otros institutos, sino que se forma de manera no formal en oficios, digamos, en aprendizajes que tienen que ver con el campo, con algunos oficios como la carpintería. Aprende a hacer dulces, chacinados, bueno, un montón de ofertas que suele tener. Pero quería contarles esto, que pronto vamos a tener novedades en el CEA respecto de la coordinación. Novedades, otras novedades del hospital de área de Bolsón. Sí, como venimos contándoles, el hospital del Bolsón, que justamente se caracteriza por estar en el paralelo 42, esto quiere decir que está muy cerca del límite con Chubut, viene en un estado de crisis ya hace bastante tiempo, y que esta crisis ha venido en ascenso, y nos encontramos con que a los médicos que faltaban, y que a raíz de las renuncias han tenido que cerrar ya hace casi un mes o 20 días, la unidad de cuidados intermedios, que es lo que tiene la complejidad de este hospital, justamente por falta de médicos. Y tuvimos ya dos mesas de diálogo convocadas por el Foro de Juntas Vecinales y la Asociación de Adultos Mayores del Bolsón, en las cuales participaron gente del hospital, de los sindicatos, algunos vecinos y vecinas, otros sindicatos vinculados al turismo, por ejemplo, porque lo que no parece que no se cae en la cuenta de que somos un espacio con mucho turismo, y que esto genera que el hospital se vea extremadamente demandado. Por ejemplo, en Bolsón calculamos que hay 55.000 habitantes, pero en febrero del año pasado hubo 120.000 turistas, lo que casi triplica el número de habitantes que somos habitualmente. A esto se le suma además que no hay casi medicina privada, es decir, no hay una clínica alternativa donde vos, aunque pagando, pudieras atenderte. Y esto complejiza más la situación, porque las obras sociales también tienen que ir a atenderse al hospital, y este exceso de demanda más la falta de médicos hace que estemos en una situación bastante complicada. Entonces analizamos bastante la situación y llegamos a la conclusión de que hay algo que se podría haber hecho antes, como por ejemplo pedir la cobertura o el acompañamiento de médicos para la guardia mucho antes, que se han pedido a que vengan de otros lugares de la provincia. Esto es una situación o una respuesta paliativa, momentánea, porque no resuelve el problema de la falta de médicos. Pero tal vez si se hubiese tomado antes, los médicos no estarían así sobrepasados. Y también en el fondo hay una cuestión que la tenemos que decir y la tiene que saber la vecindad también, que es que se han denunciado situaciones de maltrato laboral por parte del director del hospital. Se le dio una nueva oportunidad al director para que resarciera esta situación. Se realizó hace 10 días o 12 días una reunión interna en el hospital con todos los trabajadores, con el director, y el director no se hizo cargo en absoluto, ni siquiera por una cuestión de compañerismo con los trabajadores del hospital, de plantearse a revisar su conducta y o sus modos de intervenir, sus modos de tratar y de exigirle al personal, porque hay casos en los que se les exige mucho más de lo que están preparados para dar, ¿no? Entonces, estas dos mesas de diálogo, la última fue ayer, derivaron en la conformación de un comité de crisis. Es decir, ahora esa mesa de diálogo es un comité de crisis en el que se le está pidiendo, por favor, a la municipalidad y a los concejales que participen, porque si bien el hospital es provincial, la situación nos atañe a todos y entendemos que el intendente, como gobernador, digamos, de los pobladores de acá, tiene que representar este reclamo ante la provincia y tomar cartas en el asunto, cosa que hasta el momento no ha sucedido. Como verás, no te traje novedades divertidas, sino una sumatoria de pálidas, pero bueno, así estamos, Elis. Bien, agrego que desde hoy la universidad, la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, que funciona en el Bolsón frente a la Plaza Pagano, está tomada, así como 60 facultades a lo largo y ancho del país. 60 facultades de 27 universidades nacionales. El reclamo es el rechazo al veto dado el 9 de octubre por el presidente de la Nación, Javier Milei, a la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba aumentar los fondos para las universidades públicas argentinas. Así que hacemos eco a este reclamo y agregamos que la sede está tomada, están funcionando las clases, están funcionando varias actividades adentro y fuera de la universidad, y la idea es dar continuidad al ciclo lectivo, no cortar, sino visibilizar. Uh-huh. Se viene un audio sobre la samba del Laurel, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? La mesa. ¿Eh? Un tema musical. Tema musical. Para terminar con el carpintero, uh-huh, que es La Mesa, y lo canta Peteco Carabajal. El pan bendito y eterno. ¿cómo puede ser de algarrobo, hermano, o de madera de sueños, para que sueñen mis hijos, hermano, en largas noches de invierno? Yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero, que sea la mesa de todos, territorio del encuentro, que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta, donde canten mis amigos esperanzas y tristezas. Bien fuerte, hermano, hermano carpintero, mesa de casa paterna, hermano, de esas que aguantan el tiempo, mesa de quedarse solo, hermano, y de llorar en silencio, olvidar ingratitudes, hermano, y soñar en el regreso. Yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero, que sea la mesa de todos, territorio del encuentro, que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta, donde canten mis amigos esperanzas y tristezas. Voces de los Vientos 95.7. Nos queda despedirnos de este hermoso programa. Disfruté mucho estar acá conversando con Silvia, que tiene mucha data para traer. Gracias, Silvia. Acordarles que estamos en vivo los miércoles a las horas 17, de 17 a 18. Y también las retransmisiones de este programa, que van a ser: primera retransmisión mañana jueves a las 10, de 10 a 11. En esta misma radio. En esta misma radio, 95.7, Las Voces de los Vientos. Si se perdieron algún momento clave, engánchense a las 10. El viernes, los viernes, estamos. Este mismo programa va a ser retransmitido. Qué difícil. Por la radio La Continua 88.3. La Continua es la radio del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Entonces, viernes 17 horas en la continua, 88.3. Y a las 19 horas vamos a estar en la negra radio de Bolsón 90.1. Estas son las retransmisiones. Bueno, les voy a recordar un poquito igual lo que va a suceder en las en la radio Las Voces de los Vientos. Los lunes tenemos a las 17 horas Historias No Contadas. El espacio es de la Escuela de Adultos, en otra sede donde hacen también taller de radio. Los martes, 17 horas, Sé Quién Soy. Y 17:30, Somos Semilla. Son dos programas producidos por la secundaria SET 23 con el mismo Franco de coordinador. Hola, Franco. Los miércoles estamos nosotros. ¿En vivo? En vivo. Los jueves, bueno, a las 10, retransmisión de este programa. Y a las 17 horas, Se Sabe Por Tu Boca. Un hermoso programa que habla de muchas cosas a través de el arte culinario. Y a las 17:30, Cortázar y el Jazz. Los viernes, a las 17 horas, Quillaricocha, que es una serie de radioteatro hermosa. Y a las 17:30, 500 años, las venas abiertas de Latinoamérica. Los sábados, a las 17 horas, La Tierra Detrás de Mis Ojos. Y los domingos, a las 17, Filosofía Aquí y Ahora. Todos hermosos programas que pueden escuchar por esta radio, Las Voces de los Vientos 95.7. Se viene algo, ¿cierto, sí, Silvia? Que además de el Día de la Mujer, de las Mujeres Rurales, fue el 12 de octubre, ¿sí? Como bien lo dijiste. Así que vamos a honrar la memoria de este día con una reflexión de Galeano sobre los, entre comillas, los descubrimientos, sobre el 12 de octubre. Y dice así: en 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y una reina de otro mundo, y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Eso nos decía Eduardo Galeano sobre el 12 de octubre, nada que festejar. Y vamos a irnos con una canción, Maldición de Malinche, de Gabino Palomares, que está cantada en este caso por Amparo Ochoa. Nos vamos. Saludos. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba